Eli ha preparado unos batidos con unas fresas que le han regalado. Llaman a la puerta. ¿Quién es? Pregunta mientras se limpia las manos. ¡Soy yo! Contesta una foca. ¡Adelante! La invita a Eli. ¿Te apetece un batido de fresa? Acabo de prepararlo. ¡Oh, no! ¿Tú también? En la isla llevamos días tomando fresas y más fresas. Este año ha llovido mucho y hay tantas que no podremos comerlas todas. Se estropearán y acabarán en la basura. Se lamenta la foca. Eso no puede ser. La comida no se tira. A ver qué podemos hacer. Al salir del agua, Eli ve una enorme montaña de fresas. No es extraño que los animales estén preocupados. Ni un gigante podría comérselas. ¡Qué pena! Comenta una ardilla. Si pudiéramos guardarlas sin que se estropearan, las comeríamos durante el invierno. Es lo que hacemos nosotras con las nueces y las avellanas. Las guardamos en nuestra despensa y así siempre tenemos comida. ¡Qué buena idea! Hay que encontrar la forma de conservarlas, dice Eli. Quizás pueda ayudarnos Doña Osa, la cocinera del colegio. Eli va al colegio y le cuenta a Doña Osa lo que ocurre. Consultaremos el libro de recetas de mi abuela, propone la cocinera. Doña Osa coge un libro muy grueso de una estantería. Lo abre y lee en voz alta. ¿Recetas con verduras? ¿Con frutas? ¡Aquí está! Luego continúa leyendo. ¿Zumos, pasteles, helados, conservas? ¡Conservas! Eso suena muy bien. Escucha lo que pone aquí. Para conservar la fruta, lo mejor es hacer mermelada. Podrá disfrutar de ella durante el invierno. ¡Haremos mermelada! Exclaman las dos, cantando y bailando entre las cacerolas. Eli pide a los mensajeros del bosque, los loros, que avisen a los animales para que lleven las fresas a Doña Osa. ¡Todos al colegio! ¡Llevad las fresas al colegio! Se los oye gritar allí y allá. Mientras tanto, Eli y Doña Osa se ponen unos delantales y unos gorros y preparan todo lo necesario para hacer la mermelada. Necesitamos azúcar, cacerolas, cucharas y frascos de cristal, lee la cocinera. Enseguida llegan los animales con carretillas llenas de fresas. Unos las cortan en trocitos y la señora Osa, que es muy golosa, los echa en una cacerola con mucho azúcar. Dos pájaros le ayudan a mezclar los ingredientes mientras cantan. Gira, gira la cuchara porque hacemos mermelada. ¡Qué graciosos están todos llenos de manchas de color rojo! ¡Y qué bien huele en la cocina! La mermelada va a quedar fenomenal. Además, trabajar juntos es muy divertido. Eli y Doña Osa echan la mermelada en los frascos de cristal y los animales los colocan en las carretillas. ¿Cómo vamos a repartirlos? Pregunta Eli. Los frascos se pueden romper si vamos con ellos de un lado a otro. En ese momento, el pelícano Horacio, dueño del supermercado, aparece por la ventana. Buenas tardes. En la isla solo se habla de vuestra mermelada. Me gustaría probarla. Eli le ofrece una cucharadita. ¡Enhorabuena! ¡Está de chuparse las plumas! Si queréis, puedo tenerla en mi tienda. Solo faltan las etiquetas en los frascos con los ingredientes y el nombre. ¡Ya sé! La llamaremos Mermelada la Osa Golosa. Sin ti nunca lo habríamos conseguido, propone Eli. No. Lo hemos logrado entre todos. Se llamará Mermelada la Pandilla. Dice Doña Osa. Para celebrarlo, Voy a preparar unas tostadas. Mientras, por toda la isla se oye a los loros anunciar. En la tienda de Horacio podéis encontrar mermelada a la pandilla. ¡Sabe de maravilla!